¿qué sería sin tu mirada? Sin tu palabra que es sagrada, no sabría nada. ¿Qué sería sin tus lágrimas de dolor que derramas?